la vegetación, pelos, cabellos, etc. Los animales, bacterias, gérmenes, virus, parásitos, etc. El planeta Tierra es una célula del universo y, como tal, debe de ser vista y estudiada. Es un organismo vivo con necesidades de vida y existencia. Como el hombre del planeta Tierra ignora esta realidad, trata a su célula planeta insensiblemente, sin ningún cuidado, y sobre todo sin entender la causa y efecto que está ocasionando por no saberlo. Si la naturaleza es maltratada, ella se rebelará en contra de su agresor. 144. ¿Quién nos dio el núcleo? Los mundos perfectos fueron formados a imagen y semejanza de ellos. 145. Entonces nosotros, planeta Tierra, no tenemos genes de los seres uno. Todos derivamos de un solo origen y tenemos los mismos genes, solo que ustedes fueron adaptados genéticamente para sobrevivir en los mundos primarios densos. Conforme eleven la energía pensamiento, irán transmutando los genes densos y transformándolos en genes sutiles. De esta forma, podrán trascender a los mundos superiores sutiles. 146. Si nuestra realidad está en una burbuja de un laboratorio, ¿será que seremos implantados en algún lugar? La idea global es unir todos los microuniversos y formar uno solo. Significa que los seres 1 y 2 se fusionen, mente y pensamiento, para formar un todo. Es la mente universal que crece, que se desarrolla, es el principio único, es nuestro creador expandiéndose. 147. Nosotros, como reino animal, también somos considerados bacterias, virus y gérmenes. Ustedes no pertenecen al reino animal, nosotros jamás lo consideramos así. Los genes pueden ser los mismos bajo el punto de vista de la creación, pero hay una diferencia enorme entre ustedes y los animales desde el punto de vista de la creatividad. Creación, concebir, origen, comienzo, fecundar, engendrar. Creatividad, es la facultad o capacidad para crear. Es aquel que posee y estimula la creación a una determinada idea. Nuestro trabajo como dimensión divina, es transmitir al universo la idea original de nuestra creatividad y de nuestro origen. Al principio fue muy difícil, nos encontramos con grandes obstáculos. Uno de ellos era no poder salir de nuestra dimensión. Tuvimos que extendernos a las otras realidades más densas, creando nuestra continuación. Para ello alargamos los filamentos y creamos dos centros más. Los colocamos a la misma altura del eje para que acumulasen información, así podríamos mandar el conocimiento a los confines del universo. Estos dos centros serían colocados estratégicamente, formando un circuito entre ellos y el eje. El primer centro, llamado glándula pituitaria, recibiría la información, la analizaría, clasificaría y ordenaría, mandándola luego a la zona correspondiente, la cual se encargaría de distribuir el conocimiento recibido. El segundo centro, llamado glándula rima, extraería la esencia y fórmulas de esa creatividad y enviaría la información al eje, llamado centro energético o glándula pineal, la cual se encargaría de archivarlo para la continuidad de su propia creación. El circuito formaría y ordenaría las zonas y las dimensiones, las cuales se alimentarían del conocimiento y lo aprovecharían según la frecuencia de su entendimiento. En ese proceso, notamos que las realidades que estaban más lejos del centro energético no estaban.